tal si funciona? No perdemos nada. ¿Qué tal si te arriesgas y soy la persona que tanto esperabas? ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la ropa con un par de besos? ¿Por qué no intentarlo si los dos queremos? ¿Y qué tal si funciona y nos sonríe el amor? Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón. Enamorarse otra vez, como la primera vez. ¿Y qué tal si funciona lo que siempre quisimos? No pienses que es tarde, yo quiero que conmigo.